Bien, buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Estamos preparados para informarle de lo más sobresaliente de este día. Bueno, pues, ¿a qué? 9 días de que se cierren las campañas políticas, todos y cada uno de ellos, todos en diferente tono, todos en diferente frecuencia, y hablo de los candidatos que están buscando las, por lo menos los 5 distritos, el de Tepic y la presidencia municipal. Pues haciendo su trabajo, algunos levantando la voz, otros con la desesperación propia de quien no ve que las cosas lleguen o se den como se quisieran o como él las quisiera, empieza a incitar. Otros con más prudencia y tranquilidad empiezan a manifestarse con mayor seguridad, sabedores de que probablemente tengan el beneficio del voto el próximo 6 de julio. Otros mantienen su misma línea. Algunos piensan que, aunque no pueden ganar, podrán darles mayor número de adeptos a sus partidos políticos. Y es así, en cada quien está buscando la fórmula para poder llegar hasta 6 de julio más fortalecido. Algunos que realmente piensan en el triunfo están ya inclusive preparando lo que vendría siendo su administración en caso de presidentes municipales y los diputados, en qué, cuál sería su función específica en el Congreso del Estado. En este Congreso, que por cierto este la ha hecho bien, creo que eso ha sido un Congreso de los mejorcitos que se han tenido, ha hecho un trabajo por lo menos decoroso, y eso ya es muy importante, y habrán de ser mejores los que vienen, y bueno, si no, la historia como siempre pone a cada quien en su lugar, frasecita que nos trajo tanto lío. Bueno, pues ni modo, ya lo dicho, hecho y a pecho. Bueno, Seferino Ramos Nuño, quien es presidente de la presidencia municipal de Tepic, ha dicho que lo primero que va a hacer es revisar la nómina. Él cree que en esas nóminas van a aparecer nombres de algunas personas que son o compadres de algún funcionario de nivel, y quizás algunas noviecillas que tengan por ahí algunos funcionarios. Así lo dijo, pues yo qué gano con quitarle y ponerle nada. Los resultados de los gobiernos municipales, dijo él, jamás se dan si no existen procesos y personas capaces de ejecutarlos. Como opción, los gobiernos municipales deben ser modelo en la atención y respuesta inmediata a los ciudadanos. Pero la realidad dista mucho de lo anterior. Enredos, tortuguismo, falta de conocimiento de las funciones propias de los servidores públicos. En algunos de los casos, falta de la herramienta tecnológica y su manejo. Es cierto, a veces, hombre, entras a la oficina del licenciado fulano de tal y llegas en un montón de computadoras, máquinas por aquí, máquinas por allá, que nomás están prendidas y ya ves que rebota la pelotita, tum, tum, tum. O salen, y hay unos que tienen pescaditos así para que les calmen los nervios, ¿verdad? Pero que de ella nada conocen. Y que finalmente a veces en el año de algo terminan en la casa del hijo del ahí, más o menos donde se imagina. Esa estuvo ahí presente solamente para impactar el trabajo, en uno de los casos, ¿eh? Y en la gran mayoría, pues, los utilizan para estar en comunicación constante con sus funcionarios públicos, ahí en esas máquinas de tecnología avanzada, hacen el trabajo primario para después aplicarlo, lo que sería su administración pública. Bueno, eficiencia, sin eficiencia, y no operatividad, inoperatividad de algunos, están latentes, los conocemos. Y ahora él dice que los tepicenses merecemos mejores gobiernos con una alta capacidad de respuesta. ¿Se estaría refiriendo a alguien? Bueno, quién sabe. Ellos usan un lenguaje en la que se entienden, ¿verdad? En el que entre lobos anda, a aullar aprende. Y ese lenguaje es muy especial, ¿no? Bueno, pues para él y su partido las transformaciones políticas son lo que se debe de llegar, a transformaciones legales y sociales que ya son necesarias. Reducir la nómina del ayuntamiento para que se destine más dinero a la realización de obras que tanto necesita Tepic, y de verdad que lo necesita. La nómina está engordada con gente que no trabaja en el ayuntamiento, dijo Seferino Ramos Nuño. Queremos que el que trabaje reciba un sueldo justo, pero esas personas que cobran sin trabajar, que salgan de la nómina como son. Lo dijo así, pues yo que gano con quitarle o ponerlo, tengo que ser textual. Ay Dios, bueno, dicen. que cobran sin trabajar salgan de la nómina, como son las amantes de los funcionarios, los amigos, los compadres. Además, queremos hacer que todos los que trabajan en el ayuntamiento realicen un trabajo eficiente. Hay gobiernos municipales de otros estados que con menos personal que el que opera actualmente en el ayuntamiento de Tepic, logran otorgar un mejor servicio. Bueno, pues ahí los candidatos están cada quien sacando, le digo, la fuerza de la palabra para que los medios de comunicación la registren, y eso puede ir acompañado a la benevolencia de otorgarle su voto el próximo 6 de julio por los electores. Al tiempo, ¿verdad? Al tiempo. Bueno, por otro lado, Roberto Lomelí Madrigal, quien es aspirante a diputado, ya fue diputado, por cierto, en aquel entonces fue pluri, en el sexenio de Celso Humberto Delgado Ramírez, fue diputado. Bueno, pues ahora intenta ganarla por la vía de mayoría, aunque todo es posible en los espacios y coyunturas que la ley puede dar. Todo puede cambiar, los pluris pueden ser modificados. Sin embargo, los tepicenses y en lo general los nayaritas están refrendando, dice Roberto Lomelí Madrigal, su apoyo a los candidatos del PRI, y es que además de efectuar las propuestas que se requieren, hay una autoelevación o evaluación que a la ciudadanía le está pareciendo bien. En esos términos se manifestaba el día de ayer el candidato a diputado local por el distrito número 5, Roberto Lomelí Madrigal, quien explicó que en su caso la gente está demandando empleo, pero bien pagado. Es muy importante eso último de bien pagado, porque pues empleo puede dársele a mucha gente, váyale, ¿cuánto tenemos? Tanto de un sueldo bien pagado, divídelo entre tres, ¿verdad? Medio opacas o tranquiliza a la gente. Creo que es muy importante no solamente dar empleo, sino pagarlo bien en función de la actividad que se realiza. Este es un reclamo legítimo y auténtico, inclusive la ley federal del trabajo así lo marca, ¿no? A igual trabajo, igual percepción o salario. No empleo simple, dijo él, sino un empleo que les permita, se manifieste en su mesa. Eso es importante, ¿no? Es, a ver, vieja, sácate la fruta, por ejemplo. Saca, no sé, la botanita, y que haya un reflejo de que la mesa está bien servida, que el cereal para los niños, eso es un principio de la estabilidad económica que da un trabajo bien remunerado, ¿verdad? Dice, ese empleo bien remunerado se debe manifestar en la mesa de cada una de las familias, en el refri, en el refrigerador, sí, porque llegas al refri vacío, solo, decían escueto por allá, allá una lata que ya había caducado hace como 2 meses, 2 huevos o 3, a veces hasta 4, ¿va? Y así, pocas cosas, ¿no? Un pedazo de jamón que ya está agarrando color así medio verdoso, ¿va? Sí, o se consume, ¿va? La salchicha que ya, pues ya no da más, ya está. En fin, a esos refrigeradores creo que se refería Roberto Lomelí Madrigal. Bueno, hasta sería importante saber si se tiene un refrigerador. ¿Qué hay en el refri? Pues nada, no tenemos refrigerador, tan sencillo como eso, ¿verdad? Es la contestación que puede ser en muchas de las localidades en las que nos escuchan. Y aparte de eso, vienen otras cosas. ¿Cómo pagar el servicio de un refrigerador? Esto es consumo de energía eléctrica, que no la regalan, la cobran, ¿verdad? Ya no voy a meter vericuetos más de esto, de los costos de energía eléctrica, ni de las, como dijéramos, las demandas que reciben de los usuarios. Lo dejo por la paz. Viva la paz. Viva la paz. En paz. En paz. En paz vamos a un corte comercial. A continuar este espacio de noticias del micrófono. En el trabajo que está realizando Héctor Paniagua Salazar, quien es candidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, se está haciendo una dupla, creo, interesante. El doctor Roberto Mejía Pérez también está trabajando para lograr ser un diputado más que pueda darle mayor impulso. Aunque la inercia natural del crecimiento que tiene Bahía de Banderas, pues, es así. Bueno, vamos a ver. Teníamos preparado para el día de hoy, y estoy en espera de ello, de reunirnos en esta mesa de trabajo, como hemos invitado diferentes. Así estuvo Miguel Ángel Navarro Quintero, así han estado algunos acá, Ahora estaría Roberto Sandoval. Sin embargo, Castañeda me lo confirmó. Hoy por la mañana todavía había la confirmación de que estaría por aquí. Esperemos que de un momento a otro llegue por esta estación de radio y platiquemos, logremos platicar con él. Bueno, en esa espera nos encontramos. ¿Nada? Bueno, ok. Entonces, vamos a otras cosas. Vamos a lo de fondo, ¿te parece? Y regresamos en un momentito. Después de lo que sucedió en la Ciudad de México, que ha hecho un boom tremendo en todo el país, esto de la famosa discoteca News Divine, o Divine, como le quiera llamar, News Divine, ha traído secuelas muy fuertes e importantes. Bueno, tienen en el hospital al mismo director de la policía de esa delegación, Gustavo Amadero, por un problema de diabetes que se le alteró, efectivamente, al saber la noticia de que habían fallecido 12 jóvenes que en ese lugar se divertían. El operativo, la verdad, ya ahora lo conocemos un poco más a fondo de cómo estuvo. Fue una aberración, una auténtica estupidez, porque vaya, dejar en ese estado indefenso a los jóvenes, no haber abierto la segunda puerta de salida para poder revisarlos uno por uno, cuando hay un aforo de, no sé, 200, 300 gentes adentro, con una puerta de salida de 2 metros o 3, no puede ser posible que la mentalidad de un jefe policíaco haya llegado sea tan corta. Bueno, sin embargo, 12 muertos son muchos, se repite la historia, pero esta historia se repite por la incongruencia de un alto mando policíaco que, caray, Dios de mi vida, no es posible, no es posible. Entonces, ahora, quien es el delegado justamente de la Gustavo Amadero, Francisco Chihuil, ¿así se llama? Se apellida Chihuil, bueno, así se apellida. Bueno, dice que si hay que dejar el cargo, lo deja. Si se determina por parte de la Asamblea Legislativa que deje su cargo, lo va a hacer. Por eso le digo que las secuelas de todo este drama que han sufrido algunas familias, 12 por lo menos y más de los heridos que quedaron, se sabe que simpatizantes del jefe delegacional de la Gustavo Amadero, Francisco Chihuil, se manifiestan, la verdad que me sorprende, nunca había escuchado su apellido, se manifiestan a las afueras del gobierno del DF, algunos apoyando al funcionario, la gran mayoría, porque está compareciendo en estos momentos para explicar qué es lo que realmente pasó en ese antro, centro nocturno, como le quiera llamar. Ha provocado la atención, como le digo, de toda la nación por lo burdo y necesario que resultaba ese tipo de operativos sin ninguna planeación. Sin embargo, bueno, pues ahí está ahorita en este momento Francisco Chihuil en la Asamblea Legislativa dando una explicación qué es lo que realmente sucedió. Hemos visto escenas tan grotescas como las que pasan en la televisión que, bueno, poco a poco han originado que la gente se indigne más por lo que ahí pasó. La pregunta es, después de ahogado el niño, tapar el pozo, y lo digo en el sentido de que en Tepic realmente, y no trato de atacar a nadie, simple y llanamente prevenir para que no tengan un problema, inclusive de esas dimensiones, que ojalá y nunca, nunca pase. Han hecho ese tipo de revisiones, protección civil, por ejemplo, o a quien la autoridad que le corresponda, tienen los centros nocturnos, salidas inmediatas, rápidas, como para tener un desalojo cuando así sea necesario, tienen cuando hay operativos la capacidad de poder implementarla sin crear el pánico como sucedió en la Ciudad de México. Vaya, hay varias preguntas que nos podemos ir dejando, o dejar de lado y olvidarnos de lo que pasó y en algún tiempo volver a recordar que se tuvo el tiempo necesario para prevenir un hecho de esta naturaleza. Hablo por Tepic, por las gentes que van acá, por Nayarit, por las discotecas que están en diferentes lugares, en discotecas o antros le llaman, los chavos, ¿no? Antros. Y ahí están, no sé, en Santiago, Tecuala, Caponeta, Ruiz, San Blas, en todo ese tipo de lugares, en Bahía de Banderas, inclusive, sería cuestión de dar una buena revisada, sería cuestión de dar una buena revisada. Ahí no sé si el dinero fue la corrupción la que los llevó a ese tipo de actos. ¿Quién autorizó? ¿Desde cuándo estaba? Ahora salió un oficio de una encargada de Protección Civil, justamente de esa delegación, la Gustavo Madero, en el que desde septiembre del año pasado había girado instrucciones para que se hiciera una revisión al lugar. Nunca se hizo. Es aquello de que ella, aquí quien manda, pues yo mando, pero pues nadie me hace caso. Eso y lo mismo es nada, ¿eh? Eso y lo mismo es nada. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que me fui a este asunto porque está ahorita compareciendo el señor Chihuil. Así es. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues aquí, Octavio, a las carreras, ya ves que hay. Pero llegando. Ah, llegando, ya sabes. Aquí hoy tuve la oportunidad de saludar al jefe de la Policía Estatal Investigadora, así Javier es. Vázquez. Vázquez, platicamos, desayunamos ahí un rato, echamos una plática y platicábamos. Él estará la próxima semana, si no mal recuerdo, el lunes fue agendado. El lunes fue agendado. El próximo lunes hablaremos y probablemente toquemos un poco el tema de esto. Le decíamos a Javier de que esos son puntos que no se deben dejar de lado. Si bien es cierto, hay una oficina que es de prevención del delito, que puede estar asociado, quizás tengan alguna relación ellos con la Protección Civil. En fin, el próximo lunes estará aquí con nosotros Javier Vázquez, quien es el nuevo director, sustituyó a Fernando Carvajal. Carvajal. Sí, sí. Bueno, con él desayunamos el día de hoy. ¿Qué tenemos, Juan Carlos Ceballos? Así es, claro, pues tenemos las palabras del secretario de Salud, Omar Reynoso Gallegos, quien señala que en Nayarit se está preparado para enfrentar lo del dengue, ya ves, por las lluvias, que sí, surge sí. El mosquito y todo, y que se va a seguir trabajando, sobre todo en la prevención, ya que es mejor prevenir que curar. Así es. Preparados, es una instrucción que tenemos de actuar con anticipación y en este tema tenemos los insumos necesarios en cada una de nuestras clínicas, los medicamentos, el vida suero oral para poder tratar las enfermedades que se presenten relacionadas con la temporada de lluvias y el calor que tenemos presentes y además hacer la recomendación puntual y respetuosa con las familias nayaritas para que puedan mantener sus patios libres de cacharro, ya que son una oportunidad de que se acumule el agua y sea un medio propicio para la proliferación del mosquito Aedes aegyptis. Y en relación pues con el 2007 tenemos una disminución importante en cuanto al número de casos, sin embargo estamos actuando previsoriamente para mantener este mismo ritmo y que la tendencia sea la disminución, pero siempre pedimos de manera respetuosa también la participación de la población y en este tema pues haciendo equipo con la población para atender oportunamente el temporal de lluvias y las consecuencias de las mismas en materia de salud. ¿Qué incidencia hay de casos de dengue? ¿Qué porcentaje se ha reducido? Bueno, tenemos una disminución del 50% en relación con el año anterior, confirmado. Entonces, esto nos permite que anticipadamente podamos intensificar nuestras acciones para que siga esta misma tendencia durante el resto del año y que podamos cerrar con números positivos en este tema, sobre todo actuar preventivamente para evitar exponer a la población a ello. En cuanto a casos de infecciones gastrointestinales, en la época del COVID, sí, también tenemos una disminución importante del 23%, así es, por el cambio de clima, y sin embargo, pues las medidas de seguridad que tenemos de las cuatro reglas de oro, que son muy importantes y que de manera significativa nos permiten prevenir enfermedades diarreicas y las mal definidas como enfermedades de infección gastrointestinal, pues es la recomendación de consumir el agua hervida, clorada, embotellada, el consumir las frutas y verduras, principalmente las verduras hervidas, cloradas, y los mariscos bien cocidos, ¿no? Y lavarse las manos antes de consumir alimentos, antes de prepararlos, y posteriormente el baño. Son medidas tan básicas que pedimos la cooperación de la ciudadanía, que estas medidas nos ayudan a prevenir enfermedades gastrointestinales, pues seguir nosotros haciendo, estar preparados con los medicamentos, con la atención médica de calidad para tratar oportunamente las complicaciones que se presenten. Bueno, vamos a corte y regresamos en un momento más. Sí regresamos, creo. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues me acaba de llamar quien es el secretario particular de Roberto Sandoval Castañeda, quien es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepic, lo acabo de colgar con él, nos informa que se engentó, como decimos en el rancho, está engentado, pero llamó, por lo menos ya es de caballeros, eso ya es importante, llamó para decirnos que mañana estaría acá en este noticiero con nosotros a la 1:00 p.m. Bueno, en ese compromiso quedamos, yo lo hago saber porque lo había anunciado de que estaría aquí, pero pues cuestiones de campaña, usted lo sabe, y la gente llega y lo ve, ese es el sombrero, y empieza a acercársele y ahí está, está en un mercado, imagínese, y ahorita le están sacando la lista de todas las necesidades propias, y aprovechándolo aquí está. Bueno, mañana primero, si Dios nos presta vida, estaremos aquí platicando con él sobre algunas cosas de interés que pueden resultar para la evaluación final y cuando determinemos el 6 de julio a quién queremos como presidente municipal. Bueno, no sé cómo, en esto de las campañas políticas todo es impredecible. Voy a referirme no a las de Nayarit, sino a la de los Estados Unidos. Es una de esos comentarios desafortunados, muy desafortunados, de asesores de McCain, John McCain, quien es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. ¿No se le ocurre decir a este hombre que lo que le ayudaría ahorita a John McCain, él se llama Charlie Black, Carlos Negro, Charlie Black? Carlos Negro. Bueno, afirmando que un ataque terrorista antes de las elecciones favorecería importantemente al candidato republicano. Así lo dijo Charlie Black. No, hombre, no lo hubiera sabido el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, cuando dijo, no, ese tipo de comentarios son, primero, no los justifico. Sé que Charlie Black es uno de mis principales asesores, pero por favor, está fuera de toda lógica y de toda dimensión. No nos ayuda nada ese tipo de aseveraciones ni de comentarios que hace uno de los asesores. Imagínense nomás. Caray. Mientras que McCain se mostró desconcertado en principio cuando un periodista le pidió su opinión por las declaraciones de Charlie Black a la revista Fortune, la campaña de su rival, el candidato Barack Obama, consideró los comentarios de su asesor una desgracia total. Caray, por favor, o sea, ¿cómo se pierden las dimensiones de esto? Imagínate, para poder levantar una campaña, dijo, es un ataque, nos caería bien un ataque, ayudaría a la campaña de McCain. Por favor, o sea, es desproporcionado. Pues ¿no te acuerdas las declaraciones de Hillary Clinton también? ¿En qué sentido? Lo que dijo, que si llegaba iba a desaparecer completamente Irak. Caray. Lo dijo en plena campaña. Bueno, pero espérame. Obama fue el que dijo que el enemigo principal a vencer ahora era Irán. Ah, no, pero Irán. Hillary fue la que... Ah, ella se iba con el vecino. Ella declaró que bueno, lo desaparecería totalmente. No los puede desaparecer. Bueno, son términos políticos, ¿no? De otro nivel. Bueno, ¿qué más tenemos, Juan Carlos? Adelante. Así es, Octavio, pues también tenemos aquí una entrevista con el candidato del PRI por la Alianza por el Bien de Todos, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien señala que su proyecto va creciendo, pero que tienen que redoblar esfuerzos y no confiarse, ya que la elección será hasta el día 6. Claro. Hoy en día no hay campaña fácil, son campañas en escenarios muy competidos, sin embargo con condiciones favorables para el proyecto Juntos por el Bien de Todos. Yo tengo la seguridad y tengo los elementos para decir que será un proyecto que vamos a ganar. El próximo 6 de julio escuchó al maestro Daniel Verón dando algunos puntos de vista que inician por una buena propuesta, por ser un candidato que en términos generales se ha aceptado por la sociedad, pero también la organización electoral basada en un ejercicio de tierra. Creo que hemos hecho una labor muy tesonera, muy tenaz, todos los candidatos, más que llevar una propuesta unilateral, hemos basado en la demanda social, en la demanda ciudadana, y aquí es donde la empatía, estoy seguro, habrá de traducirse en fin del próximo 6 de julio. Bien. Por otro lado, informarles que el candidato de la coalición PRI-PANAL a la presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, dio a conocer que su único compromiso es con la gente, esa misma que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria como servidor público, así como diputado local. Van a ejercer un puesto en mi administración, dar un mejoramiento sustancial en los servicios públicos. Ay, se aventó una buena: 1,000 calles serán pavimentadas. Nombre, todo mundo se fue para atrás. 1,000 calles, ahora no sé si sean cuadras, porque una calle es de donde empieza, por decir algo, la San Luis hasta donde termina. Una calle es donde empieza la Juárez hasta donde termina. O una calle viene siendo la Allende hasta donde termina. 1,000 calles o 1,000 cuadras. Mañana se lo preguntamos, ¿sí? No, mañana se lo preguntamos, a ver si no vaya a ser que... No, pues sí, 1,000, sí. Pero 1,000 calles son calles completas, ¿no? Así es. Completas, ¿ah? Corte, regresamos, creo. Sí, ya estamos de regreso en noticiero. Bueno, pues me mandaron llamar allá de redacción. Así es. Mañana teníamos, hoy teníamos programado a Roberto Sandoval. Mañana teníamos programado a Higinio Madrigal Ayala, quien es el delegado Madrigal. Madrigal Montaño. Bueno, nos hizo la diferencia de él tenía un viaje en la Ciudad de México y él dice, no, pero yo el jueves estoy ahí con ustedes, lo acabamos él es de Profeco, tenemos interés en platicar con él porque él también tiene interés de darse a conocer y finalmente decir cuáles son sus planes de trabajo. Viene un periodo vacacional en el que pueden surgir muchas dudas y cuál es el trabajo realmente, el trabajo que realiza la Profeco y la eficiencia del mismo que debe dar. Bueno, por lo tanto, entonces ya quedamos. Le agradecemos a don Higinio Madrigal Montaño. Dije Ayala. Higinio Madrigal Ayala, que no. No sé dónde salió, pero bueno. Montaño, recordamos que en los últimos dos fines de semana se ha dedicado a visitar los antros para, primero que nada, bueno, pues verificar que no hay menores de edad a quienes se les venda alcohol, y segundo, para que decirles a los... A ver, déjame probarlo. A los de los negocios, para decir a los de los negocios que no vayan a, pues ahora sí, violentar los derechos de los consumidores, debido a que se les ofrece una mesa siempre y cuando consuman una botella, o sea, los presionan, ¿no? Entonces no hay mesa si no se puede condicionar a eso, ¿verdad? No hay ninguna forma de hacerlo. Qué bueno que Higinio se dio a la tarea de verificar eso, ¿no? Pues, bueno, y otras cosas que a lo mejor también anda verificando, ¿verdad? A lo mejor otros negocios. Bien, bueno, pues él tenía una salida a México, le agradecemos la deferencia de quedarse el día jueves y estar aquí con nosotros al día el día que él lo disponga. Bueno, pues aquí estará el próximo jueves el señor delegado Higinio Madrigal. ¿Qué más? Montaño. Higinio Madrigal Montaño. Ya no se va a olvidar. De la montaña. Bueno. Higinio Madrigal M al cuadrado. Bueno, nos vamos. Creo que es todo, ¿no? ¿O qué? ¿Cuánto tengo, Toño? Dos minutos. ¿Tenemos algo? ¿Tú? Sí. Vámonos. Pues, Octavio, tenemos también aquí las palabras de Agustín Camarena Valdés, quien es candidato por el PRD, el tercer distrito electoral. A ver, ¿qué dice? Nuevamente hemos recibido la simpatía de todos los ciudadanos en nuestra visita y recorrido a todos los pueblos y colonias. Creo que en nuestra perspectiva vemos mucho aliento de parte de los compañeros militantes del PRD, del Verde Ecologista, y también de los simpatizantes de nuestro partido. No creemos que únicamente se esté tratando de compañeros militantes. En esto yo afirmo dice, se está formando un respaldo a nuestra candidatura. Vemos con agrado el hecho de que se acercan jóvenes, mujeres y hombres, y esto nos ha fortalecido en nuestro ánimo para continuar por esta tarea de conquistar el voto de los electores que ya se llaman. Bueno, mucho de lo que nos reclama la sociedad son los servicios, sobre todo en la zona urbana, aunque también en la rural, pero dentro de lo que cabe en la zona rural hemos encontrado pues, un gran problema convertido en molestia, de que no atienden las necesidades de los campesinos, de los apoyos que les prometen y nunca llegan. El tiempo se nos viene encima, le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención. A nombre de mis compañeros Argimiro León, Juan Carlos Ceballos, del comandante en jefe del equipo técnico, les agradecemos, les pedimos como siempre que se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra, hasta siempre, por si fuera la última vez.